Sí, a ver, niña, del punto de vista de índices que se calculan, que están definidos, sobre todo de la NOA, eso, no llega a configurar, pero sí hay un enfriamiento, por eso le llamamos una niña muy débil, porque ahí el criterio para que se defina niña o niño es que esté durante 3 trimestres consecutivos con las temperaturas de superficie del mar por encima o por debajo de lo normal y de un umbral, ¿no? Menor a 0,5 allá en el Pacífico. Entonces, como que no configura. Igual verano siempre es una época que entran en juego otros modos de variabilidad. Sí, no está lloviendo, sobre todo, bueno, obviamente, ya lo sabrás ahí en el sur. Ahora, bueno, estamos esperando este evento, que bueno, va a arrancar ahora por el norte y que este ciclóncito extratropical, ahí que todos los modelos tiran que por lo menos va a llegar a tirar en todo el evento, por lo menos cerca de los 100 milímetros, que está, es un alivio, no corta la sequía o el déficit, porque bueno, esto. Después hay que resarcirlo. Entonces, va más con situaciones de lo que nosotros le llamamos predicciones subestacionales, o sea, escala de 15 días, 20 días. Ese enfriamiento del Pacífico muere. Ahora todo indica que muere en febrero y a largo plazo del año, todo indicaría que para mitad de año podemos configurar un niño, o sea que por ese lado. No son cosas a muy largo plazo. De cuanto a temperaturas, no, Dios, como decís, está frío y la semana que viene también la perspectiva es que esté las temperaturas más frías o dentro de lo normal, pero nada de olas de calor que pueda potenciar la evapotranspiración. O sea que por ese lado. Estamos mejor. Pero ta, no, si se terminó el déficit, no se terminó. Yo creo que después queda otro evento ahí que hay que seguirlo, otro eventito ahí de lluvia el 15. Y después, por ahora, no, a escala semanal, la otra, la del 19. Nada, está tirando un poquito más seco, como a escala semanal. Así que bueno, por ahí venimos la mano.